El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, y piso el tema porque se me da la reverenda gana. Odio que pisen los temas, salvo que sea yo, porque soy muy demócrata y se pueden ir todos, la sabe dónde, con la lluvia. Me tienen repodrido que me corten la luz cuando yo estoy en lo mejor de una película china con Jet Li. No, es la traducción, digamos, porque son así. Los chinos tienen palabras larguísimas, igual que los alemanes. Hablando de Alemania, Argentina ganó un partido que tenía un amistoso en un importante estadio de Alemania, un estadio que... Esperá que me saqué los anteojos. No me los saqué, me los arranqué de la cara. Los puse lo de cerca. Esto es La Neurona para todos ustedes. Linda lluvia que estuvo hace un rato nomás. Y yo veía el sol por un lado y veía la tormenta por el otro. Una cosa de loco. Esas típicas tormentas de verano que la doña Juana o doña María o doña Pepa dice, llovió para joder, para ensuciar de vuelta, yo que había secado todo con el secador y el trapo de piso, ¿eh? No es justo para las amas de casa. Bien, un tormentón anoche espectacular, de esos que me gustan a mí. Lástima que se cortó la luz, pero bueno, yo tengo, porque mi casa tiene un piso. Bueno, en realidad es un entrepiso. Y subí a ver cómo estaba el asunto. Y allá a tres cuadras se veía luz. Digo, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos luz y allá sí? No te lo puedo creer. Pero, hola, mi amor, ¿cómo te trató la lluvia? No pueden contestar, no. No puede contestar esas cosas. Esas preguntas que hago no puede contestar. Pero no. ¿Viste? No. Estamos en el... ¿dónde estamos? En el... Estamos, no. Bueno, dale. Te voy a decir los teléfonos, ¿sabes? ¿Qué tal, bueno, Leo? Dale. ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, 466-6559, si está fuera del partido, 0237. Y si no, al 1561-540359, podés comunicarte con nosotros, podés salir al aire, charlamos de alguna cosa, si te gustó Argentina, no te gustó, si es, bueno, si hay algún chico escuchando, algún chico seguramente habrá visto el partido. Si no, te lo repiten a las 9 de la noche, miralo porque jugó bastante bien, no Messi. Sí. Messi jugó así medio pelo, pero bueno, la defensa bien, a pesar de los matungos que tenemos. Y bueno, imagínate, todo grandote estaba, Heinze, Simón, De Michelis y el otro Otamendi, y no me gusta Otamendi. Y son todos marcadores centrales, pero bueno, ya sabemos lo que es Heinze, salió lesionado, lamento la lesión, porque obviamente. Y De Michelis recibió un rodillazo de un alemán, y también salió. Así que entró después este chico, el pelado de Boca, que jugaba en, Clemente Rodríguez, que jugaba en Boca. Ah. Claro. Y después entró Burdizo. Bien. Verón, muy bien, también me gustó Verón. Y Milito hizo lo suyo, hizo el gol. Chau. Después, otra cosa, no vimos. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Me traje para acompañar esta música, escucha. El chirimbolo que traje, que no me acuerdo el nombre, dale, dale. Se llama la garembú de las titis, que es un instrumento que traje de África, del centro de África, de Chad. No, Chad no es el centro, no importa. Pero lo inventaron ellos. Y esto no tiene así maní ni nada de eso. Es un cosito que tiene unos cositos adentro, tiene una bolita. Entonces vos le pegás la bolita y hace para el final de un tema. Porque hoy traje, hoy traje un tema de Santana y voy a hacer el acompañamiento. Bueno. No. Sí, que no. Che, bueno, ya dice acá lo de Alemania que no, mejor que no. ¿Para qué? Sí, ya dije todo. Expo Agro abre la mayor muestra del campo en el año del bicentenario. Ibas a encontrar lo mejor del campo, las vacas, los toros, los tractores, todo, con aire acondicionado, todo, impresionante. Bueno, como era de prever, Malvinas, dos puntos, y esta es una respuesta oficial. Rechazo de Inglaterra a la propuesta de Cristina. ¿Cuál es la propuesta de Cristina? Que entreguen las Malvinas. No, es más complicado. El gobierno británico dijo que no es necesaria una mediación de Estados Unidos. ¿Y saben por qué no es necesaria? Porque a ellos no les interesa negociar. ¿Para qué vamos a molestar a toda la gente? Ir para acá, ir a Ginebra, ir a whisky, ir a todos esos lugares, todas esas bebidas, ¿viste? Espirituosas, vodka. Ah, Ginebra, whisky, vodka, son todas bebidas que hace frío. Bueno, se le había pedido la presidenta argentina, o la presidente argentina, a Hillary Clinton, es por la explotación de petróleo en las islas. Yo digo una cosa, ¿no? Por lo menos que no tiren el 25%. Si ellos ponen todo, no tiran el 25% y todo feliz, y ya está, no sé, un 30, un 40, y ahí estaríamos conformes. Está bien, me da el 40, ya está, un pedacito, claro. Igual que el krill, la comida esa que hay para que se la comen las ballenas, sí, y todo, y bueno, y hacen comidas y todo, y ahí están metidos los japoneses, porque le gusta matar ballenas, que hijo de... ¿Quién hubiera dicho, no? Que los japoneses, viste, te usan hasta la piel de la ballena, usan todo, esas grandes fábricas, factorías, fábricas, factorías, bueno, los barcos, factorías, quise decir, sí, yo, bueno dale. Al baterista de Callejeros, me vas a matar, el grito de horror de Wanda Tadei, que es la chica, la esposa, que falleció, ¿no? El padre de la chica muerta dijo que, a la justicia, que la frase se la contó su nieto, hijo de Wanda. El chico estaba despierto la noche de la tragedia. Esto sería un punto en contra del baterista, ¿no? Obviamente. Bien, tenemos. La justicia apartó a Moreno de la fusión de Cablevisión. Actúa con prejuzgamiento, dijo una cámara. Bueno, qué sé yo. Y pidió que lo reemplacen. Moreno, este es el que hizo el gesto ese así. Te voy a cortar el cogote, una cosa así. Qué bueno, un tipo macanudo. Bueno, cayó en Mar del Plata un narco buscado en París. Mirá vos, lo estaban buscando en París y el tipo estaba en Mar del Plata. Tenían la data mal. Escuchame, porque queda lejos. A los Pomar. Ah, los mismos que buscaban los Pumar que estaban, sí. Bueno, un desastre. Bueno, es argentino y lo buscaban en París. Y tiene 43 años y era buscado desde hacía 11. ¿11 qué? Ah, supongo que años. O pueden ser meses, horas, días, no sé. Claro, bien, dame algo, por favor. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Ofensiva de la oposición contra la jefa del central. Reacción por la minoría kirchnerista con las reservas. Diputados quiere que Marco Dupont vaya a dar explicaciones al Congreso. Es para que diga por qué liberó reservas antes de que el Parlamento ratificara el nuevo DNU, que no es el documento nacional único, no es otra cosa esto. Carrió le impugnó el pliego y los senadores opositores trabarán su designación. Menem estuvo en el Senado y no comió. No, estuvo en el Senado y confirmó que dará quórum. No, porque tiene una dieta especial el viejo. Dice que nunca se fue. Hoy escuché unas declaraciones. Ah. Yo nunca me fui. Porque ya no puede hablar muy fuerte también. Está medio... Yo nunca me fui. Bueno, ordenan en Chile. Bueno, como ustedes habrán sabido, notoria nota en todos los diarios, en los noticieros de televisión y todo el desastre que pasó en Chile, ¿no? Ordenan en Chile frenar los saqueos a toda costa. La presidenta le exigió a los militares que actúen con toda la severidad necesaria. Concepción es una ciudad fantasma donde hay vecinos que se defienden a tiros porque les quieren robar, obviamente, lo poco que les debe quedar. Bueno, tenemos el gol número 18 de Palermo, ¿eh? Erró un penal, pero después hizo un gol. Así que hizo 218 goles, ¿eh? Fiesta de fútbol y otro récord de Palermo. Vélez y Boca igualaron 4-4 en un duelo vibrante. Boca, te digo la verdad, no estaba para el cachetazo. El arquero había sacado 4 o 3 pelotas, al revés. 3 o 4 pelotas, se dice. No, primero 3 y después 4. Boca ganaba un 3-1 y el local lo dio vuelta, pero al final fue un empate. Palermo alcanzó la marca de los goles del histórico Cherro. En realidad se pronunciaba Cherro, porque era italiano, venía de allá de las Italias, él no. Pero los padres, los abuelos, y se pronunciaba Cherro, porque ese cerro se escribe, pero en italiano sería Cherro, claro, bien. Y después tengo una frase del día, de Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis. Lo que hizo la presidente es un manoseo a las instituciones. Yo no sé de qué se ríe ella, si de él o de ella. Bueno, al mismo tiempo lo estaban haciendo ella, no sé si le está haciendo cosquilla. Bueno, al mismo tiempo deroga y decreta. Bueno, qué sé yo, vamos a ir a otra cosa, dale. Ok, tenemos a John Fogerty. La semana pasada habíamos pasado el primer disco solista. Este vendría a ser el segundo disco solista. El primero se llamó John Fogerty, este se llama Eye of the Zombie, Ojo de Zombie. Y este es el tema que da nombre al disco. Y de este disco yo saqué la cortina, el principio de la cortina, de la presentación del programa. Después, bueno, entra Pink Floyd, pero bueno, eso es otra historia. En otro momento la contaré y estaremos escuchando esos temas y por qué elegí esos temas para el inicio del programa, la música de la presentación. Vamos a escucharlo y luego estamos con todos ustedes. Dale. We'll be right back. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hey. Ahí pasan los motoqueros de la policía. Vamos, vamos, alegría. Están controlando todo acá, dale. No pasé nunca por esta cuadra de atrás, porque es peligrosa, es peligrosa. Bueno, vamos a los horóscopos. Tengo, si ustedes, bueno, dale. Claro, si ustedes quieren llamarme, pueden hacerlo al 466-6559. Sí. 0237 si está fuera del partido. Sí. Y si no, me podés llamar al 1561-540359. Vos me llamás, sí, a cualquiera de estos números y me dejás o un mensaje o le decís a mi operador de turno, Leo. Bueno, siempre está de turno. Bueno, al menos conmigo. Y yo te voy a decir el horóscopo. Tengo el horóscopo egipcio. Vos me decís la fecha, me mandás un mensaje con tu fecha, yo lo busco acá y te digo cómo sos. Así es sencillo. Manda, no te lo puedo creer. Sí, 466-6559. Y si no, al 1561-540359. Algún día me lo voy a acordar, no me acuerdo el mío, este tampoco. Bueno, che, vamos a los horóscopos, digamos, al horóscopo nuestro, al argentino. Al nativo, al gaucho. Bueno, dale. Agarré el campo nomás. Vamos a Géminis. Sea equilibrado para evaluar un nuevo espacio laboral. No se aleje de proyectos que tienen posibilidades de concretarse. Si tenés alguna cosita así que estaba, agárralo y proba. Después, su mirada está puesta en objetivos. Epa, no en objetos, objetivos. ¿Chancho? No, bueno, un objeto. Eso sería el objeto del deseo. Bien, vamos a Virgo. No, vamos a Leo primero. El humor propone soluciones diplomáticas. O sea, con humor vos salís de la tensión y todo ese tipo de cosas. Respete vínculos de trabajo que garanticen el desarrollo de sus talentos. Sí. Sí, sus planes comienzan a concretarse. Criollo, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a Virgo. Inaugura un espacio de debate que dará un giro en su carrera laboral. ¡A la pelota! Fíjate vos lo que me salió. ¿Dónde estoy? Nuevas experiencias enriquecen sus actividades y recibe el apoyo económico. Eso es muy importante, sobre todo la última palabra, sí. Económico. Ahora vamos a nuestro amigo, y nunca bien ponderado, no sabemos por qué, Leo Seyer. ¿Qué sé yo? Sí, dejó de ser Sarjanovich. Ahora, Leo Seyer era un cantante, un cantero era, sí, con flores. No, era un cantante, en serio, Leo Seyer. Cantaba con la cara pintada de payaso, así de blanca, con una lagrimilla aquí. Fíjate vos, el show debe continuar, cantaba. Era un que yo le he pasado por Three Dog Night, o Tres Perros en la Noche. Que ya conté la historia también de eso. Lo que pasa es que ustedes se pierden los programas, yo no tengo la culpa. Bien, vamos a Capricornio. Una idea que supera la realidad. La perseverancia hace posible el éxito de sus proyectos. ¡Vamos todavía! Sepa cómo advertir las diferencias e integrarlas a sus pensamientos. Va a ser difícil, pero bueno, qué sé yo. Vamos a algo. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Everybody now, clap your hand. Come on. Dancing. Dancing the rule. Dancing in the rule. Me llega a agarrar un inglés, un yankee, un mexicano. Me llega a agarrar y me mata. Bueno. Chicos, para que voy a cambiar las gafas. Para escuchar el ruido, ¿no? Ahí tiré los de cerca. Ahora me pongo los de mediana distancia porque tengo tres clases de anteojos. Tres clases de anteojos. Porque yo soy así. Me gusta mirar de cerca, me gusta mirar de más o menos y me gusta mirar de lejos. Así tenemos otra realidad, los argentinos, queridos compañeros, con correligionarios y cosmopolitas y todo eso. Bueno, hablando de cosmopolita, vamos a Australia. Hacemos así, cambiamos 12 horas de diferencia. ¿Eh? Sí, 12 horas de diferencia. O sea, son y media. Tenemos algo que hacer antes de leer de Australia. Me parece a mí. Claro, vamos a respetar los horarios de la radio porque se nos viene la noche. Dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo. Los trabajadores no registrados superan el 40%. Hay intención política por parte de las autoridades de mantener una sociedad dual con trabajadores no incluidos en el mercado de trabajo y otros incluidos. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. El martes 16 de marzo. Vuelve. Compañeros de clase. Nuevo horario. Y nos salió el acrecentamiento. Martes 16 de marzo. De 20 a 22. Por tu estación de compromiso. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Ojo que también tengo los pitos. No. Gorjeo. Limpio. Gorjeo. Impresionante. Bueno, para el miércoles que viene, si Dios quiere y la Virgen, me voy a traer el torpedo. ¿Qué es el torpedo? El miércoles que viene, el miércoles que viene se van a enterar. ¿Chancho? Sí, sí, vamos a estar metacumbia acá. Tengo acá el coso, voy a traer el cencerro, voy a traer el güiro y vamos a hacer una fiesta. ¡Ah, la pelota! Sí, sí, fiesta neurolil. ¿Qué sé yo? Bueno, juntamos dos o tres neuronas y hacemos una joda bárbara. Y pensamos y todo eso. Que a veces cuesta, sobre todo a mí. Bueno, hoy tengo una reunión muy importante, esta noche. Si me vieron un rato antes, ustedes no se preocupen que va a quedar Leo acá. Yo la dejo con que haga, yo lo dejo con la nena y que hagan lo que quieran. Sí, tengo un asadito. Sí. Sí, sí, una reunión política muy importante con diversos dirigentes de distintos partidos. Bueno, después les voy a contar, qué sé yo. Espero que me dejen algo, porque voy a llegar medio tardón. Bien, Australia, habíamos dicho. Así que nos fuimos a Australia, un león marino atacó a su cuidador. ¿Por qué león marino? No. Sí, bueno, león marino, ¿por qué? Porque es el macho. No sabemos. ¿Pelo? Sabemos que no tiene. No. Y debe haber algún mariconcito, algún mariposón tiene que haber en todos los... Yo he visto perros que están mirando para otro lado. Perros, no perros. También... Hay un dicho campero, pero no lo voy a decir porque es temprano. No. Sí, no, no, no. Cuando tenga tiempo y salud y un poco más de dinero, voy a grabar un programa grabado, pero tipo 12 de la noche. O de 11 a 12 de la noche con dos cuentos, chistes, qué sé yo. Estaría bueno. Bueno, dale. Pero tengo que buscar el co-keeper. O los co-keeper. Claro, porque es un cuento atrás de otro. Un chiste. Y que el que lo agarre, lo agarre. Y si no, que lo deje libre. Bueno, vamos al león marino. Mientras en la opinión pública continúa el debate sobre la situación y las reacciones de los animales en cautiverio. ¿Eh? Cautiverio, se dice. Porque se ponen locos, le sacan la hembra. Mira, vamos a esto. Que un león marino atacó a su cuidador en el zoológico de Adelaida. Esta es la famosa, la de las caídas. Bueno, en Australia. El hombre sufrió un corte muy profundo en un antebrazo, pero está fuera de peligro. Según informaron las autoridades del zoo, el ataque fue luego de que la compañera del león marino fuese trasladada a otro recinto. No es su culpa, hace lo que le sale naturalmente. No es como nosotros que nos salen los norques después y decimos, bueno, está bien, andate. Bueno, expresó el jefe del zoológico Chris West, que no es Adam West. Es el famoso, el Batman más famoso es Adam West, el gordo, no hay otro. El lobo reaccionó así. ¿Qué me saca la mina, loco? Dijo con los ojos desorbitados. Justo hoy que me tocaba, déjense de embromar. Bueno, en su hábitat natural, en una playa, junto al mar, salimos a bailar, Donald, eso bailamos nosotros. Bueno, si estuviera protegiendo a una hembra, habría arremetido contra los otros leones marinos machos. Así, ¿qué me saca así, viste? ¿Qué? Y se pechan así, viste. Eso es lo que hacen, afirmó West. El animal llamado Tasco. Después te voy a decir con qué rima Tasco. De 7 años, ya un adulto, ¿no? Probablemente actuó por celos al confundir al cuidador con un rival. Y se ve que era un gordo así, como la del coso marino, qué sé yo. Porque si era un flaquito, confundirse con un lobo marino, bueno, es medio como que... Bueno, como ustedes recordarán, hace una semana una entrenadora fue atacada por una orca y murió en el famoso parque temático SeaWorld de Orlando, estado norteamericano de Florida, pocos minutos antes de una presentación. Esto ha sido todo por hoy, pero mañana más, mucho más, vamos a otra cosa, dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. ¿Te tengo una cortita. Tengo una cortita acá. Porque mientras ustedes están escuchando todas las cosas así que pasa Leo, nosotros hablamos también entre nosotros. Nos hacemos señas, vos estás loco, vení acá, anda allá, vamos a La Plata, qué sé yo, toda la huevada que uno dice cuando hace un programa de radio. Es así esto. Y si no vengan a presenciarlo, llama por teléfono 466-6559. Es decir, yo quiero participar del programa y vení. El miércoles que viene, hoy ya no, es medio tardón, aparte me tengo que ir, no te puedo dar mucha bola porque me tengo que ir. Y si no, al 1561-540359. Y ahí dejas tu mensajillo. Bien. Chef despedido por un guiso de gato. Y bueno, ¿qué? ¿Los chinos no comen gato? ¿No comen gato? No. ¿Nutria? ¿Quiénes comen gato? ¿Los coreanos? Tampoco. ¿Los vietnamitas? ¿Nosotros? ¿Los rosarinos comen gato? Los gatos, claro. Impresionante. Bueno, un cocinero mediático. ¿Sabés lo que es un cocinero mediático? Y uno que sale en la televisión, en la radio, y explica cómo revolver el estofado. Claro. Bueno, ¿chancho? No, bueno, ¿qué? ¿Nunca comiste estofado, Ramona, por Dios? Bueno, un cocinero. No. Se habrá comido guiso carrero, dejate joder. Con poroto y todo. Y a todo. Bueno, dale. Ah, bueno, está bien, no hablemos de ciertos temas, ¿no? De eso no hablo. Mirá la voz. Bueno, un cocinero mediático fue suspendido de sus tareas por recomendar un guiso de gato. Esto es así. Sí, él cocinó. Él cocinó y... Bueno, Beppe Bigazzi, un reconocido chef italiano de 77 años, fue suspendido de su trabajo en la cadena televisiva Rai después de haber recomendado un suculento guiso de carne de gato. La producción del programa fue inundada de quejas de televidentes y de agrupaciones de defensa de los derechos del animal. Ahora digo yo, estas agrupaciones que son muy importantes, ¿no?, para los derechos de los animales, entre ellos nos incluimos nosotros, no dicen nada de las vacas, sobre todo de las vacas, ¿no?, del pescado, ¿qué?, ¿no es un animal el pescado?, porque hace así con la boquita, ¿eh?, ¿no es un animal también? ¿No le comemos? ¿No le comemos? Bueno, Bigazzi explicó que el gato a la cacerola es un famoso plato de la región de Valdarno, Toscana, fíjate vos, de la Toscana, de donde él es oriundo. La he comido yo mismo y les aseguro que es mucho más rico que la mayoría de los animales. Mejor que el pollo o el conejo, argumentó Francesca Martini, que no es la famosa bebida licuosa, del Ministerio de Salud italiano, explicó que es la primera vez que alguien le dice a la gente por televisión lo rico que son los gatos. Acuérdense que yo leí algo sobre la gente que es más inteligente, la que tiene gatos, que la que tiene perros, en un alto porcentaje. Y esta se ve que como es inteligente, o se cree inteligente, ya al ser mujer se cree inteligente, me van a matar la chica. ¿Qué te iba a decir? Claro, no me van a matar todos los gatos estos tipos. ¿Qué hago yo? Bueno, y en su presentación televisiva, el chef además citó un proverbio italiano que reza algo así como: si la carne, no hay carne en el plato, a amasijar al gato. Dale. Hola, estoy acá yo, no me fui. No, yo dije dale y bueno, qué sé yo. Acuérdense. No, tengo una cortita, para que tengo una cortita, así llenamos el bache. ¿Qué te iba a decir? Acuérdense que tengo el es como un horóscopo que te describe cómo sos según los egipcios, los antiguos egipcios, y cada uno tiene un coso. Un nombre de los dioses. Y sí, bueno, están Pat. Vamos a la música, dale. Esto es así, señoras y señores. Esto es, aunque ustedes no lo crean, es Sacrificio Soul. Me llevé una gran sorpresa cuando Me compré un CD de Santana, de grandes éxitos, así, así, así. Digo, voy a llevarlo, total, tengo algo más de Santana, tengo Tabú, tengo otros discos. Lo último no lo tengo, pero bueno, a mí me gusta más lo de antes. Sacrificio Soul, es una versión que creo que tiene la pandereta, la batería, él y el órgano. Es rarísima la versión, por eso la traje. Y bueno, vamos a disfrutarla. Creo que debe ser antes de ir a Boston. Mirá lo que te digo, antes del 69, por ahí el 69. Dale, vamos a escuchar. Arrácamelo, dale. We'll be right back. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última. Estamos como locos con el mequetrefe. Es un instrumento bárbaro, bárbaro para hinchar la bola. Dale. Hemos recibido un mensaje. Bueno, varios. Gracias por el programa. Muy bueno el programa. Tengo dos o tres mensajes de eso. Pero yo eso te digo la verdad. Gracias, Carlos. Gracias, Laura. Son gente que está escuchando este programa. No me tengo que poner serio, porque si no, es como que, viste... No. Sí, me emociono. Bueno, Jonathan de Barrio Satélite. Está con el asunto este de los egipcios. 466-6559, sino al 1561-540-359. Manda tu mensaje, decime qué fecha naces. No, el año, el día. El día y el mes, va. Y con eso sacamos acá. Bueno. Jonathan nació bajo este signo, digamos, son los hijos de Osiris. ¿Acaso es hijo de alguien? Esta gente que nació en esta fecha del 16 de octubre al 15 de noviembre, por ejemplo, el tiempo que abarca no, llamémosle signo, ¿no? Bueno, los hijos de Osiris, vamos a ver, tenemos planeta, por ejemplo, el planeta que lo rige es Plutón, el símbolo Osiris, ojo, uno de los grandes, palabra de poder, yo deseo, ajá, y sobre todo cuando son chicos, viste, yo quiero, bueno, una cosa así. Simbología, es simbolizado como el dios de la muerte, además representa autoridad y... No. Sí, además representa la autoridad y el liderazgo. Característica, 1, se lo considera honorable, posee seguridad de sí mismo y defiende su territorio. 2. Es sincero, inteligente y carismático. Posee un gran sentimiento de lealtad y es de jugar limpio y con justicia. O sea, no viene, la pelota. No viene con la patada de atrás ni nada de eso. 3. Puede aguantar mucha tensión. Su mente hace de ellos buenos consejeros, sacerdotes o psicólogos. Mira vos. 4. En el amor son pasionales y posesivos. Buscan un compañero fuerte y sensual. Qué difícil encontrar una cosa fuerte y sensual, ¿no? 5. Es luchador y no descansa hasta lograr sus objetivos. En el amor atraerá a sus parejas de tal forma que no querrán alejarse más. Planeta regente es Plutón y los dotará de una gran energía que los volverá invencibles. Jote vos, la pelota. Bueno, objetivo en la vida. Guiar, curar, investigar. ¿Curar será por lo de cura? ¿Sacerdote? No sé. Guiar, curar, investigar y crear. Sus persistentes ideas y su... Persistentes ideas y su insistencia lo convierten en líder en donde se encuentre. Una de sus misiones más relevantes es proteger a los demás, enseñar con certeza, con entereza y valor a vivir el amor en profundidad. Cualidades. Es intenso, fogoso, pasional y extremista. Ahí donde estamos medio extremistas. Bueno, vivirá cada momento con intensidad y sus emociones serán profundas y duraderas. Tendrá la capacidad para descubrir secretos, investigar y sanar. Ahora vamos a los defectos, porque alguna cosita debe tener. Ah. Claro. Algunas veces pierde la paciencia fácilmente. Lo pone como loco. Sus celos pueden llegar a ser desmedidos, perdiendo el control. Fíjate, ¿eh? Upa. Misión para evolucionar. Necesita comprender, esta es como la solución al defecto, ¿no? Misión para evolucionar. Necesita comprender cómo controlar la ansiedad, la agresividad, la obstinación y su inclinación hacia la venganza. ¡Oh, jodido este! ¡Papito! Además deberá aprender a evitar las conductas extremistas e inquebrantables. O sea, tiene que ser más flexible la cosa. Ni de un lado ni del otro. Ni negro ni blanco. El gris anda bien. Puede ser un gris más oscuro, un blanquito más oscuro, pero... su deseo de manipular a los demás y la tendencia al egoísmo. Todo esto lo dijimos y esta son los hijos de Osiris, que va del 16 de octubre al 15 de noviembre. Del 16 de octubre al 15 de noviembre. Es para todo igual. Un poquito más, un poquito menos, nos entretenemos. Si tienen otra fecha por ahí, 466-6559. Y si no, al 1561-540359. Estamos acá para servirles y todo eso. Dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Cuelga. Sí, señores. Porque nos tenemos que ir a la tanda y yo tengo que salir a tomar un poco de aire fresco. Yo tengo aire fresco acá, pero es como que está enviciado porque tengo la puerta cerrada, el vidrio cerrado, la televisión ahí y yo acá. Bueno, Jonathan, espero que esto te haya servido. Seguí comunicándote con nosotros si quieres comentar algo más, si no, ya sabes. Tengo una cortita ahí al pie, cortita al pie. Esta frase la ha dicho el ganador del Nobel de Medicina, el oncólogo brasileño Drauzio Varela. Varella. Mirá vos, Drauzio. En el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres. Que en la cura del Alzheimer. Mi famoso amigo, el alemán. Hablando de alemán, Argentina ganó 1-0. Bueno, de aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirven. Impresionante, dale. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Defensores del Chaco convoca. Si sos categoría 97, 98 o 99, participá de la prueba de jugadores para AFA en Defensores del Chaco durante todo febrero. No te quedes afuera. Además, sumate a Defensores del Chaco y participá de la Liga FOS

del cuerpo de carbón que vamos a empezar las cosas de ser el animal, vos serás mi dueño. Cuida que las cosas que me salgan mal tengan solución. Vayamos a luchar. La historia se murió. La historia se murió. Mamá no quiere dar a luz a un niño porque dice que va a salir a matar por las calles. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. La noticia está. Está, che. Y la noticia... ¿dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Impresionante, impresionante. Señoras, señores, estamos nuevamente con todos ustedes. Y antes de lo de antes, escuchamos a Aquelarre, un grupazo de aquellos que fue de un pedazo de almendra. Estaba Rodolfo García en batería y Emilio del Huercio en bajo, que eran, obviamente, tocaban esos instrumentos en almendra. ¿Sí? Cuando se separan, hace Aquelarre y el tema que escuchamos, Yo seré el animal y vos serás mi dueño. Esto es del año 1972, del primer disco de ellos. Bueno, espero que les haya gustado. Muy buena poesía. Che, bueno, llamó Claudito de La Perlita. Porque si es La Perlita, es Claudito. Es así nomás. Ah. Vos seguís dándole al trago. Bueno, bueno, nos dio la fecha de nacimiento, día y mes. Y este muchacho y todos los nacidos desde el 16 de diciembre al 15 de enero son hijos de Anubis. Otro de los grandes próceres de Egipto. Bueno, planeta Saturno. ¿Viste ese que tiene todos los anillos, eso? Que tiene un montón de lunas. Y tiene uno que se llama Europa. ¿Sí? Digo bien. ¿No? ¿Júpiter tiene uno que se llama Europa? Bueno, pero no importa. Está cerca. ¿Cuánto está? 4 años luz. Más o menos, qué sé yo. Bueno, el símbolo es Anubis, el chacal. Eso ya mete miedo, ¿eh? Palabra de poder, yo uso. Ojo, chicas, porque el chacal es una mezcla rara, ¿eh? Es mitad humano y mitad el chacal. Y acá está el dibujito, tiene piernas, qué sé yo, y brazos. Y una cosa que tiene ahí que no sé qué es. Ah, no, es una lanza, una lancita que tiene. Bueno, bueno. Simbología. Es el dios de la muerte. Titulado... No. Sí, otro más. Tenemos... Sí, el chacal es el... Claro. Es el dios de la muerte. Titulado Soberano de la Tierra Sagrada. La pelota. Ah, la pelota. Sí, viste, simboliza devoción y dedicación. Si algo que tiene esta persona es devoción. Devoción por ciertas cosas que vaya a saber qué son, ¿no? Pues no lo conocemos este chico, pero bueno. Característica. Es valiente y pacífico. Hay que ser valiente y pacífico. Las dos cosas juntas. Nunca pelea. Siempre es conveniente rajar. No. Salvo que se sienta atacado y necesite defenderse. A ver, si me atacan, me voy a tener que defender. ¿Qué voy a hacer? Dos. Son metódicos, confiables y pacientes. Mira vos. Va mucho al médico, ¿sí? Paciente. Bueno, número 3. En la intimidad es fiel, lento y necesita tiempo para revelar sus sentimientos. Ya te voy a decir te quiero. Por ejemplo, ¿no? Necesitará admirar a su pareja para amarla. Es un esfuerzo sobrehumano para la otra persona, pero bueno. Va, no sé si sobrehumano, pero bueno. 4. Pase lo que pase, suelen ser fuertes y luchadores, por lo que conseguirán ganar muchas batallas con esfuerzo y persistencia. No habla nada de ganar la guerra, así que bueno, ganó muchas batallas, o ganará muchas batallas, con esfuerzo y persistencia. Ya sabemos lo que pasó, el cuento de la hormiga y del elefante, ¿no? Bueno, con esfuerzo y persistencia. Planeta, ¿eh? No importa. Planeta regente, es Saturno, que lo dotará de... Claro, Saturno. ¿Chancho? lo agarraste. Impresionante. Bueno, es Saturno, el planeta regente, que lo dotará de sabiduría, madurez y paciencia. Objetivo en la vida, romper... No, nacido para imponer orden, paciencia, organización, respeto, tradiciones y además para trabajar, cosa difícil, con dedicación. O sea, él cuando labura, este muchacho le pone dedicación. No sé por qué hago así, pero bueno. Su misión es dirigir a personas más débiles y transmitir seguridad y confianza a quienes lo necesitan. Mirá vos, qué buen tipo, ¿eh? Cualidades. Poseerá un sentido práctico y realista de la vida que le permitirá solucionar problemas. Su estilo es serio, por lo que proyecta confianza y respeto en las personas. Posee gran capacidad para organizar y dirigir. Mirá vos, dirigente, porque claro, y si organiza y dirige, organicero. Sí, a él le gusta hacer así, vos esto, vos lo otro y vos lo otro. Bueno, vamos ahora a los defectos, que esto es sabroso. Vamos, este es tarudo y alberga fuertes prejuicios. Aunque es introvertido, la energía que posee lo convierte en un excelente orador. Mirá vos, no sabemos qué orada. Vamos a oradar un pozo, qué sé yo, no sabemos. Bien. En asuntos del corazón puede ser muy ingenuo y poco romántico. Es difícil esto, porque si sos muy ingenuo, claro, vas a ser poco romántico. ¿Qué le llevo? ¿Prendo las velas o le llevo un ramo de margarita? No sé. Por eso es poco romántico. Pero un abrazo siempre hay. Bien. Un besito, una cosa así. Por ejemplo, si... Bueno, ¿qué comemos? ¿Qué quieres que te cocine? No sé, qué sé yo. Bueno, vamos a la rotisería. Ahí está. Ahí está lo poco romántico. Misión para evolucionar. Su espíritu necesita relajarse, ser flexible y disfrutar más de la vida. Claro, hay que disfrutar más de la vida, hay que ser flexible. Hay gente que no puede ser flexible, como yo, por ejemplo, porque me cuesta hacer, qué sé yo, tocarme la punta de los pies. Cuando me encojo así, me... si no, no llego, soy poco flexible. Pero bueno, hay que disfrutar de la vida, ¿eh? Sí. Deberá ser menos pesimista y demostrar afectos. O sea, un abrazo, un beso, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Qué sé yo, y ser menos pesimista. Si el abrazo, por ejemplo, el pesimismo pasa por decir, si el abrazo que me dirá, ¿me entendés? Eso es ser pesimista. Tenés que ser menos pesimista y demostrar tus afectos. Tendrá que superar el pesimismo y la rigidez de sus pensamientos, ¿eh? Hay que sacarse el disco rígido y ponerlo blando, ¿eh? El rencor y la exagerada preocupación por lo material. Es rencoroso, mirá vos, no sabía. Y ahí termina. Eso es para evolucionar. Listo. Hemos terminado. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Hom, hom, hom, hom, chitín. Ting. Viste, no se sopla el micrófono, se dice. Hola, hola, 1, 2, 3, probando, estamos en el aire. Esto es FM Moreno para todo el orbe. ¿Eh? No importa, el orbe es el mundo que nos rodea. Ah. Y está lleno de maldiciones gitanas y todo eso. Y de todas las maldiciones del mundo, ¿o no? No. Sí que no. El 70% de los que tienen trabajo gana menos de 2.000 pesos. O sea, hay más trabajo. Pero, vos fijate, no podemos ir a la rotisería todos los días. Es así. Mientras la inflación sigue en ascenso y arrancan las paritarias o comienzan las paritarias de este año, el INDEC precisó que las 14.981.000 personas ocupadas, obreros, empleados, profesionales, cuentapropistas y, o patrones, ganan en promedio 1.869 pesos por mes. Además del deterioro salarial, se dice, el informe oficial admite que esos ingresos se distribuyen de manera desigual. El 70%, casi 10 millones y medio de personas, gana menos de 2.000 pesos por mes y recibe el 42,3% de la torta. La torta, ¿saben lo que es? No es lo que se comen. Es como que se reparte así. Se hace un círculo y ahí están los porcentajes. En tanto, el 30% restante se queda con el 57,7% de los ingresos. Esto surge de las últimas cifras oficiales sobre distribución del ingreso. Del cuarto trimestre de 2009, proyectadas a todo el país. Los salarios nominales fueron aumentando en los últimos años, pero la inflación real, no la que te dicen, la real, fue licuando esas mejoras. O sea, cuando te dicen, sí, porque dimos tantos aumentos a los jubilados, que esto, que lo otro, y que las paritarias, que pito, que flauta, cuando hay una inflación real, no la que te dicen, vos te das cuenta que el sueldo se va achicando mes por mes, hora tras hora. Bien, desde octubre del 2006 la inflación real superó el 80%, mientras para el INDEC no alcanzó el 30%. O sea, hay una diferencia muy notable. Dejémonos de joder, vamos a ver si podemos arrimar un poquito más, ¿no?, a la realidad. Si bien comprenden a la mayoría de los 7,3 millones de trabajadores formales, las subas salariales acordadas en los convenios presionan también a favor de una mejora de los trabajadores informales. La mitad de los asalariados en negro cobra menos de 1.000 pesos mensuales. Vos fíjate, 1.000 pesos mensuales, si tenés que viajar, comer, bueno, es imposible. Esto no sirve. Bueno, la gente lo hace porque obviamente tiene extremas necesidades y hay mucha gente que quiere trabajar y no vivir de los planes. Decir, bueno, tengo 5 hijos, me pagan esto y no salgo ni a hacer una changa, ni a cortar el pasto. Entonces, yo es lo que veo, es mi realidad. Después te dicen, mira, tiene el auto, cambió el auto, que esto, que el otro. Pero bueno, teniendo un trabajo importante, no importante, sino de muchos años, tener esa suerte, bueno, te da ciertas posibilidades, ciertas oportunidades que otra gente no tiene. Es mi manera de ver. Bueno, ¿vamos al disco? Bueno, listo, dale. Total, no tengo más ganas de leer. Dale, vamos. Poneme. ¿Qué te crea? ¿Qué? Este es un temazo que me encanta, porque esto estaba loco, yo en una época, yo este disco no lo tuve nunca, fíjate vos, porque a mí me gustaba ir a bailar, a pesar de ponerme los vaqueros, las zapatillas y a tocar mi rock and roll. Yo iba, qué sé yo, a Popos, Popos, íbamos a Defensores, al club, que hacían bailes también, a Los Indios he ido también a bailar, en fin, he ido a todos lados. Y pasaban este tema, me conseguí un CD con varios temas, así, qué sé yo, The Squire Set, qué sé yo cómo se llamaba este grupo. Lo escuchaba en AM, lo escuchamos, qué sé yo, por ejemplo, yo escuchaba mucho Radio del Plata. Claro, yo escuchaba Radio del Plata en AM, y a la noche escuchaba Pedro Aníbal Mansilla, Aquí están los Beatles, y... No, ¿por qué se ríe? Y el sponsor, lo que se diría hoy el sponsor, el que bancaba ese programa, era Modart. Era Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo. Impresionante, Pedro Aníbal Mancilla. No recuerdo si falleció o no falleció, debe ser un tipo de ya 80 años seguramente. Peruano era, me parece, sí, peruano o boliviano. Pero estaba ahí. No recuerdo. Bueno, y íbamos al boliche y claro, como era, meta a bailar, y escuchamos a The Squire Set, que no sabíamos quién corno era, pero That's I Want,

hasta me pagaban y todo. Impresionante. Sí, no me sentí bastardeado porque es música nacional, es música nuestra también, ¿eh? No solamente, digamos, el folclore, digamos, el gato, la chacarera, la viguala, el minué. Bueno, toda la música argentina, bueno, y hasta el rock argentino también es argentino, qué cosa de loco. Bueno, vamos a otra oyente de Moreno Centro. Me dijo que se llama Irene, me dijo no, se mandó un mensaje, que se llama Irene. Irene, no voy a decir exactamente la ficha, pero del 16 de enero al 15 de febrero son hijo de Bastet. Llamó por el horóscopo, quiere saber cómo es ella, bueno. O él también, ¿no? También a esta gente, los hijos de Bastet, el planeta es Saturno. El símbolo Bastet, la diosa gato. Vos fijate. La palabra de poder, yo sé. Yo sé. Bien, ahora vamos a la simbología. Representa el calor fertilizante del sol. Porque el sol también aparentemente hay que fertilizarlo para que haya calor, para que produzca el calor. Y bueno, esta gente representa el calor fertilizante del sol. Característica 1. Combinan diplomacia, calidez y rapidez mental. Tienen el don de la armonía, el equilibrio y el buen gusto. Fíjate vos, qué lindo. 2. Marcan su territorio como los gatos, epa, con su olor y su energía, pero detesta que se inmiscuyan en su intimidad. O sea, como las artistas, ¿viste? Ah, no, yo de mi intimidad no hablo. Una cosa así. Ellos marcan su territorio. ¿Viste? Los gatos marcan su territorio. Bueno, los perros también, pero acá, como ella representa al gato, qué sé yo. 3. Aman la libertad y no soportan las imposiciones y la rutina. O sea, no le gusta que le diga, mira, vamos a hacer esto. No, pará. Vamos a hablarlo, vamos a charlarlo y después vamos a hacer lo que yo quiera. Bueno, y la rutina no. Sí, hay que ir cambiando. Arriba, abajo, al costado, al centro y adentro, ¿viste? Ir cambiando, ir rotando la cosa. Para que no se aburra, porque los gatos son medio de... se aburren los gatitos, ¿no? Bueno, son curiosos y les gusta lo distinto y misterioso. Qué sé yo, sepan disculpar, ¿no? Pero yo no conozco este tipo de gente todavía, no. Bueno, qué sé yo. Tiene facilidad para hacer amistades sin comprometerse. No te vas a comprometer con todos los chabones que conoces o todas las chabones que conoces. Claro, son ahí, ¿viste? Son tener amistades, cositas y sueltas. Bien. 4. Su mente es rápida y aprenden con velocidad. Lo demás los aburre. O sea, ella o él aprenden una cosa, pero lo demás lo aburre. Estoy con esto, ahora no me aburras. Bien. Tendrán una vida llena de sorpresas. Dios mío. 5. En el amor necesitan a una persona fuerte que respete los espacios propios del otro y se entregue con pasión. Entrégate con pasión, le digo al otro chaboncito, ¿no? Y tiene que ser fuerte, así un tipo oso, una cosa así. Grandota. O no, puede ser musculoso, más petizón, pero... porque la panza no representa fuerza, digo, ¿no? Bien. Y hay que entregar... A mí, ponele pasión, ponele onda, porque si no se pudre todo. Bien. Hasta ahí vamos bien. Planeta regente es Saturno y su diosa Bastet, la gata, quien lo vuelve rebelde, independiente y poco convencional. O sea que es como que se revela. Yo soy independiente, a mí no me jodan, ¿eh? Listo. Bueno, ahora vamos al objetivo de vida. Nacieron para cambiar el mundo. Aportan nuevas ideas, estilos, convenciones para eliminar lo viejo y obsoleto y quebrar las reglas y las imposiciones. Me parece bueno esto. Va, a mí. Serán criticados por su manera de pensar y actuar, pero solo así podrán lograr sus objetivos. Vamos a las cualidades. Tener una visión humanitaria y altruista. Tienen un... mira vos, ¿no? Punto. Crearán, inventarán, innovarán con su imaginación y creatividad. Impresionante. Yo no sabía que había gente así. Bueno. Defectos. Es cortito. Aman tanto la libertad que no pueden mantener un compromiso afectivo. Estamos caminando por la cuerda floja. Bueno, también les cuesta recibir órdenes y cumplir horarios estrictos. O sea, tal hora, a las 5, a las 7, a las 8, y llega 8 y media, 9 menos cuarto. No puede cumplir, más si los mandan. Es decir, tenés que estar a las 8, y no. Y llega 8 y media, una cosa así. Por dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a lo último, ¿no? Que es misión para evolucionar. Necesitan desarrollar la paciencia con las cosas que no pueden cambiar y las personas que no siguen su ritmo. Hay personas que no pueden seguir. Ponele una bailarina. Hace tap, tac, tac, tac, tac, tac, tac. No te puedo seguir, estoy gordo, estoy panzona, estoy gorda, estoy panzona. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, pata, dale, dale, dale, dale. Y no puedo, tengo que hacer menos. Claro. O sea, hay que desarrollar la paciencia. Son muy buenos. Pero son rebeldes. Bueno, es lo que yo saco de aquí, ¿no? Ese yo. Bueno, si quieren, estamos en el 466. Tienen unos minutos porque yo ya me estoy yendo. 466-6559. Si no, la semana que viene estaremos con más. O repitiendo algunos, porque no, que algunos que no haya escuchado. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. 466-6559 o 1561-540359. Dale. Neurona que se duerme es cartera. Chubidubi, chubidubi, chubidubi, chubidubi, Pérez Prado. Había un tipo que hacía así. Estaba toda la banda y el tipo estaba ahí todo vestidito, como todos los músicos, y el chaboncito lo único que hacía. Era lo característico, qué sé yo. Bueno, Sandra. Hasta yo me escribo mal, mira vos. Sandra y Gustavo preguntan cuándo vuelve Perfiles. Perfiles vuelve el martes 30 de 19 a 20. Doy la comunicación para esta gente amiga que nos está escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Y obviamente este es un programa que también da servicios. Hasta nuestros compañeros le damos la decimos cuándo está, no hay problema, los horarios. Bueno, vamos a la última. No vamos a la última. Esperá que tengo uno acá. Tengo acá. Tenés... ¿Qué dice? Kilómetro 11. Ah, el amigo. Si tenés kilómetro 11, metele nomás, chamigo. Y un zapucay por tu boca, che. Porteño. Rubén el Correntino. Che, gracias, Rubén. Yo zapucay no. Estamos buscando eso, ¿no? Bueno, mientras tanto voy a leer esto. Y después voy a ver cómo me sale el zapucay en vivo. Pero siempre con esto, ¿no? Esto es el que. Esta cosa es lo que me da la nota. Bueno, gallinas de alta costura. Mini perros como el de Paris Hilton. Hurones como el de mi novia Polly. No, la última moda en mascotas es tener una gallina y vestirla. Sí. ¿Eh? Sí, es el último grito de la moda. Te digo más, no puse la fecha, pero esto es de febrero. La obsesión por las gallinas está creciendo de tal manera que ya hay gente que no solo las alimenta y cuida como cualquier animalito, sino que también las viste. El sitio Chicken Sweet ofrece unos enteritos para darle a las gallinas el toque cool que toda mascota se merece. Los diferentes modelos que se ofrecen vienen en diferentes estilos. Los hay tejidos a mano, de tela y hasta incluso un trajecito con pelo artificial para los dueños alérgicos a las plumas. Claro, si vos sos alérgico a la pluma... ¡No te lo puedo creer! Claro, le pones una peluca. Y se queda pelado, Claro, el asunto es que Si es pelado el muchacho, ¿no? Que no se tiente ponerse, ¿no? En la, el, qué sé yo, hay que ver cómo queda. Bueno, y si el dueño se queda pelado, se la chorea. Y listo, y ya está. Eso es lo que quería decir antes y no me salía. Bueno, sin embargo, es más, el más vendido, ideal para los patriotas, es un vestido con la bandera propio del país, ¿eh? En el sitio, además, enseñan cómo ponerle el enterito a la de la manera correcta para que el plumífero pueda lucirse cómodo, sí, cómodo y glamoroso en la pasarela, ya sea del patio trasero del hogar como en el gallinero, y no termine en el horno con papas. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que mil, que mil volando. Bueno, ahora, a pedido de nuestro amigo Rubén el Correntino, le vamos a pasar kilómetro 11 por el Chaco Espaciú. El chango, el chaco, cualquier cosa dije. El chango Espaciú. Ahora doy el grito, después, ¿cómo querés que lo haga? Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Después va a pasar algún tema mi amigo Leo. Yo me estoy yendo, tengo otros compromisos no tan importantes como este, pero los dos son importantes para mí. ¡Yu, yu, yu, yu, piu, piu, piu! Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas.